por esta violencia simbólica que se da de manera unidireccional, llamémosle San Pablo o campo, ciudad, en este caso San Pablo, San Isidro, el pueblo, el hecho de bajar la ciudad, si hay una violencia simbólica o muy unidireccional. Y dentro también hay otro tipo de violencia, ¿no?, que se replica entre nosotros.